Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Cuando uno tiene que instalarse en el análisis de cómo fuimos educados, todos nosotros hemos recibido la educación en el primario, en el secundario, en el terciario, en el nivel de las invasiones inglesas. En lugar de hablar de la reconquista de Buenos Aires, porque la epopeya fue que los ladrones británicos que se robaron el oro vinieron, pusieron su trapo flameando durante varios días en Buenos Aires, pero se tuvieron que rendir y se tuvieron que ir rechazado por aquel pueblo que estaba en el virreinato. Es decir, se puede enseñar la historia como efectivamente se nos enseñó de invasiones inglesas. Entonces se le da un lugar a los ocupantes de privilegio y se los destaca como fuerzas invasoras, cosa que los piratas son. Ahora, el no remarcar como Día de la Reconquista, cosa que no hace mucho tiempo se revisa de esa manera, es dejar de lado la tremenda resistencia criolla para que el trapo de los piratas dejara de izarse en Buenos Aires. Esto tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver de la manera en que se fue estructurando toda la enseñanza y la formación de los argentinos. Si a uno le enseñan las dos invasiones inglesas, no hace el análisis adecuado de saber que ambas veces fueron rechazados y expulsados. La reconquista de Buenos Aires fue un episodio epopéyico de los habitantes de aquel tiempo de esta tierra, donde una ciudad que no llegaba a 50.000 personas estaba en estado de conmoción cuando unos rubios y bien vestidos bajaron y fueron a la conquista, no solo de la ciudad, sino de la clase acomodada de Buenos Aires. Las damas, como se llamaba a las mujeres de aquella época de la sociedad, suspiraban ante el paso de los bien presentados milicos usurpadores. Este hecho, que conformaba y que iba dando el dato de la ilustración de la sociedad, fue enseñado, fue explicado y avanzó en toda la historia. No hace mucho tiempo que se habla de la reconquista. No es lo mismo ser invadido que reconquistar. No es lo mismo enseñar que no pudieron, a pesar del daño y del robo del oro que se llevaron del Río de la Plata, y que hoy, como si fuese un verdadero chiste de la historia, el actual gobierno no tuvo mejor idea que mandar la reserva de oro a quienes originariamente, cuando ni siquiera éramos argentinos, vinieron y se robaron todo el oro y lo pasearon por Londres, mostrando de lo que habían hecho en aquel lejano lugar del Río de la Plata. Hay una Argentina que vive en la confusión porque además vive y ha sido mal educada y mal aprendida. Cuando se transformó la enseñanza y fue manejada por las logias, se ocultaron situaciones de gravedad y se las transformaron en hitos para el atacante más que en verdadera epopeya de los resistentes. Parece fácil, parece simple, pero no es lo mismo decir invasiones inglesas que recuperación, no es lo mismo decir Buenos Aires no pudo ser dominada que decir los ingleses se quedaron con Buenos Aires. Así se nos enseña, así se nos maleduca, así se nos malinforma, y por eso revisar la historia, por eso el movimiento revisionista ha aportado mucho, pero mucho, a la verdadera historia argentina. Como uno no se da cuenta, pero se va desarrollando y se va formando según es enseñado, a nosotros nos enseñaron dos invasiones inglesas. Ahora, dos invasiones inglesas que en realidad, si las analizamos y contamos las de Malvinas, son muchas más. Dos invasiones que significarían que ellos se impusieron. No, si se hubieran impuesto, estaríamos hablando inglés y estaríamos con el trapo de ellos. Y esto no pasó. Entonces, lo importante fue la resistencia del pueblo criollo, que los echó una y otra vez. Por eso el episodio de Malvinas cobró envergadura para aquellos que entendemos que hay que echarlos a estos ocupadores militares, ladrones, piratas, delincuentes internacionales que es el pueblo inglés, pero que no lo hacemos porque todavía han logrado algo que es central y fundamental. En la Argentina, como en parte del mundo, a través de las logias han logrado transformar y contar la historia no como fue, sino como ellos necesitan que se cuente para que los pueblos no reaccionen. No es lo mismo decir que fuimos invadidos a que tuvimos recuperación y lo rechazamos. No es lo mismo decir reconquista de Buenos Aires que decir invasiones inglesas. No es lo mismo. Es el mismo episodio, para explicarlo, pero ocurrió la invasión, pero fueron echados. Entonces, como queda como título de la historia que ellos nos invadieron, entonces todo gira en torno a que la gran armada invencible de los piratas vinieron, pusieron la bandera y se fueron cuando quisieron. No, los echamos. No la pusieron cuando quisieron. Los echamos. Y así como los echamos de Malvinas el 2 de abril, y así como habrá que seguirlos echando, porque son, fueron, serán y se van a morir siendo ladrones, delincuentes y piratas. Porque va en el espíritu de ellos, porque no cambia, porque no es que son diferentes los laboristas a los conservadores. No, son todos iguales, pero además han organizado a nivel mundial logias que sirven a la Reina Madre, y entonces esas logias han trabajado y siguen trabajando para la contracultura. Por eso hoy se debería tener mucha más importancia en la conmemoración que la que se tiene. La Reconquista de Buenos Aires es el rechazo. La Reconquista de Buenos Aires es la paliza criolla al invasor. La Reconquista de Buenos Aires significa que los vencimos y que Belfort salió corriendo y se escondió y tuvo que rendirse. Todo eso pasó y la historia lo cuenta que nos invadieron. Cuando se llega al punto de educar mal al pueblo, entonces el pueblo tiene siempre una conformación como quiere el enemigo y no como debe tenerla. No hay en la historia argentina mayor enemigo en el Río de la Plata que los piratas británicos. Y cuando Milei toma la determinación de mandar el oro a Londres, cuando Milei toma la decisión de sus representados, así lo sienten y lo vivan y lo ven, de que Margaret Thatcher fue una gran dirigente y la reina pretesías, y su vicepresidenta es hija de un veterano de Malvina, esa conjunción del disparate de la fórmula presidencial de nuestro país en este momento es una de las tantas que podríamos mostrar a lo largo de la historia. Siempre estuvieron ellos, siempre las logias operaron para contar la historia de una manera diferente. Por eso, nosotros que la revisamos y vivimos constantemente, decimos feliz día pueblo criollo por la Reconquista. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 5 grados la temperatura, sensación térmica 3 grados 3 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si va a viajar en colectivo, prepárese, aumentaron los colectivos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los trenes funcionando normalmente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, Aeroparque Jorge Newbery, sin novedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 14 minutos pasan de las 6 de la mañana, Radio Belgrano, en el día de la Reconquista de Buenos Aires. 12 de agosto de 1806. Buenos Aires está en llamas, pero no por el fuego, sino por el espíritu indomable de su gente. Una ciudad en manos enemigas, un pueblo decidido a recuperar su libertad. Este día, que muchos han olvidado, fue el escenario de una de las hazañas más épicas en la historia de América Latina. Corría el año 1806, en medio de las guerras napoleónicas, cuando el Imperio Británico, en busca de expandir su influencia, decidió atacar el virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires, la joya del sur, fue tomada casi sin resistencia. Los británicos creían haber ganado, pero subestimaron al espíritu de los porteños. El gobernador Sobremonte había huido, y todo parecía perdido, hasta que un hombre cambió el destino de la ciudad. Ese hombre era Santiago de Liniers, un marino francés al servicio de España. Con apenas unos pocos hombres, Liniers comenzó a organizar la resistencia. Mientras tanto, en la ciudad, el espíritu de lucha comenzó a encenderse. Hombres y mujeres, armados con lo que encontraban, se preparaban para recuperar lo que era suyo. La reconquista no solo era una cuestión de honor, sino de supervivencia. Cada día que pasaba, la tensión crecía. Y entonces, llegó el momento de actuar. La madrugada del 12 de agosto, Liniers y sus hombres avanzaron hacia la ciudad. Lo que siguió fue una batalla intensa, calle por calle, casa por casa. Los británicos, sorprendidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a retroceder. Los porteños, que conocían cada rincón de su ciudad, aprovecharon cada ventaja. Y así, en una jornada que parecería interminable, Buenos Aires fue liberada. La bandera británica cayó, y en su lugar, se alzó nuevamente el pabellón español. Pero la reconquista no fue solo una victoria militar. Fue el inicio de un cambio profundo en la conciencia de los porteños. Por primera vez, sintieron el poder de la unidad, de la lucha común por un ideal. Y aunque la independencia aún estaba a años de distancia, el 12 de agosto de 1806 fue el primer paso hacia la libertad que vendría después. Hoy, al caminar por las calles de Buenos Aires, es fácil olvidar la sangre, el sudor y las lágrimas que se derramaron por estas mismas calles hace más de 200 años. Pero cada 12 de agosto, tenemos la oportunidad de recordar, de celebrar y de honrar a aquellos que lucharon por nuestra libertad. Una libertad que, aunque hoy nos parece natural, fue conquistada con mucho sacrificio. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 17 minutos. Diego. Buenos días, buen lunes. Aunque las noticias no son tan buenas. El oro de las últimas reservas argentinas a punto de caramelo para el embargo. Cuando China compra oro, se lo lleva a China. Alemania compra oro, se lo lleva a Alemania. Estados Unidos compra oro, se lo lleva a Estados Unidos. Y el gobierno de Milei acaba de mandar 4 embarques de oro del Banco Central a Londres en 4 partes, porque justamente reconoce el peligro de los embarcos y además porque los seguros le ponían un límite al volumen enviado. El gesto de entregar el oro se asimila mucho al que desesperado empeña las joyas de la abuela. Y así lo interpretan quienes piensan en invertir o operar con la Argentina, que ven la movida como un gesto de enorme debilidad. Otros creen que todavía es más grave que mandar el oro, es la forma de que la administración Milei Caputo vende en dólares de las reservas, rematando el escaso colchón que tiene. Y recién, a fin de mes, el gobierno va a contestar oficialmente al titular de los gremios de la bancaria, Sergio Palazzo, revelando cuánto mandó. Se calcula que son unos 500 millones de dólares en lingotes. ¿A dónde fueron los vuelos? Todos sabemos que fueron a Londres. Y sobre todo, ¿para qué? Una de las hipótesis es que el oro va a servir de garantía para un nuevo crédito, o sea, para endeudarnos más todavía. Los expresidentes del Banco Central y el propio Palazzo analizan la polémica ruta del oro que emprendieron Milei y Caputo. La Argentina tenía en el Banco Central oro comprado en el 35 y en años sucesivos, contaba Alejandro Vanoli, es titular del Central, con compras que siguieron durante el primer gobierno de Perón, todo ese oro se vendió en los años 90 durante la convertibilidad a precios muy bajos. De manera que Central se quedó sin oro en las reservas cuando llegó el año 2000. Quien empezó a comprar fue el gobierno de Néstor Kirchner como una base sólida de respaldo del país. La última compra de oro se hizo cuando la titular del Central era Mercedes Marcó del Pont, y durante el gobierno de Cristina Fernández el problema era la bestial ofensiva de los fondos buitres para embargar el oro, de manera que el metal no se trajo a la Argentina y se dejó depositado en Londres a nombre del Big Bank of International Settlements de Basilea y del Banco de Francia, y se consideró que traerlo era un riesgo porque podía ser embargado en tránsito. Las dos entidades bancarias que operan como bancos centrales de bancos centrales, o sea que no se sabe de quién es el oro que depositan en Londres, el lugar donde están físicamente los lingotes, y eso hace difícil que se puede embargar. Marcó del Pont contó que los buitres hostigaron a los bancos centrales y el oro no se trajo para evitar riesgos. Abogados que trabajaron en los litigios revelaron que la ofensiva de los buitres era tal que intentaban notificar a los directivos del Banco de Francia y el Banco de Basilea y en los aeropuertos y hasta por la calle, y eran los tiempos que el juez Tomás Griesa, con el acoso de los buitres, fue tan grande que el Banco de Basilea terminó pidiéndonos a la Argentina que retiremos el oro, pero el Central no podía moverlo porque se lo iban a embargar cuando estuviera en viaje. Durante el gobierno de Macri hubo otra intentona de trasladar el oro que está en el Central, y la jugada impulsada por Federico Stutzenegger, pero perdió el puesto antes de poder llevarse el oro. Milei lo hizo. Miguel Pese, que fue de presidente del Central hasta diciembre, es un poco más benévolo con el sistema judicial internacional y dice que tiene grises y por eso los peligros de embargo es un poco improbable. El más impactante es cuando le embargaron el oro a Islandia usando una ley británica antiterrorista en 2001 y declararon a Islandia como un estado terrorista. Un verdadero delirio, y se quedaron con todo el oro que estaba depositado en Londres. Ahora la Argentina, que ha depositado su oro afuera del país, y pese a que la ley norteamericana dice que las reservas de los países son inembargables, la Corte de Estados Unidos nos dio la razón, pero esos fondos corren riesgo. Hoy en día afirman que hay fondos y oros bloqueados de Venezuela y de Rusia, pese a que son reservas. Quiere decir que en cualquier momento pueden venir por nuestras reservas, que no están en nuestro banco, que es donde estarían más seguros, y están en manos inglesas, los piratas de siempre, y nosotros estamos jugando una partida de truco con los ingleses y cantando quiero retruco con un cuatro de copas en las manos, y se nos van a quedar con todo el oro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial.

echaron a los ingleses. Presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 34 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, antes que nada nos informa el padre Jerónimo Fernández Rizzo, nuestro guía espiritual de todos los martes, que hoy, con respecto al tema de la reconquista de Buenos Aires, se va a realizar una actividad, una santa misa, en la iglesia San Juan Bautista, en Adolfo Alsina, al 800, en la ciudad de Buenos Aires, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la reconquista de Buenos Aires, el acto de homenaje a los caídos que se encuentran enterrados en dicha iglesia. Para participar, inscribirse por mail a elevanargentina@gmail.com. La misa va a ser a las 19 horas, reiteramos, en la iglesia San Juan Bautista Adolfo Alsina al 800. Bueno, repetir la inscripción. La inscripción es elevanargentina@gmail.com. Allí van a poder participar, van a inscribirse y van a poder participar de esta actividad que se va a realizar, insistimos, a las 7 de la tarde en la iglesia San Juan Bautista, en la calle Adolfo Alsina, al 800. Vamos a pasar al deporte y en este caso para hablar de la fecha número 10 de la Liga Profesional, que arrojó los siguientes resultados. El jueves, Argentinos y Sarmiento de Junín igualaron 0-0. El viernes, Deportivo Riestra le ganó a Lanús 3-1. Barracas Central y Talleres de Córdoba 1-1, Belgrano Unión también 1-1, partido con polémica aquí, el gol de Belgrano estaba claramente adelantado, siempre estaba complicado con este tipo de situaciones. Darío Herrera, deberían revisar la actuación de este árbitro, porque siempre que hay una jugada polémica, siempre está involucrado Darío Herrera. Y Gimnasia y Esgrima La Plata dio la sorpresa, dio la nota, ganó en Avellaneda Racing 1-0 con el gol de Benjamín Domínguez. El sábado el nuevo gasómetro. Nueva derrota de San Lorenzo en el final del encuentro, le ganó Atlético Tucumán en el nuevo gasómetro 1-0 con tanto de Tesuri. El clásico rosarino una vez más fue para Rosario Central, gol de Mayo, le ganó a Newell's Old Boys 1-0. Independiente Rivadavia y Boca igualaron 1-1 con los goles de Villalba para el local y Medina en el quinto minuto del adicional para el conjunto de Diego Martínez, que ya comienza a recibir algunos cuestionamientos de parte de la gente de Boca. Peligra, tambalea la continuidad del técnico Ceneice. Y el puntero del campeonato ese mismo día, Huracán, visitó en el más monumental a River con el debut, el redebut de Gallardo como entrenador millonario, y terminó 1-1. El Diablito Echeverri para el millonario, Echeverría para Huracán, le dieron el empate al Globito, y que mantuvo la punta y el invicto en este certamen. Ayer, Echeverri es el Diablito que juega en River, y Echeverría es el jugador de Huracán. Echeverri, fíjate qué coinciden. Bueno, ayer Central Córdoba de Santiago del Estero ganó por primera vez en el campeonato, en 10 fechas, primer triunfo del equipo santiagueño, le ganó a Defensa y Justicia, que no levanta cabeza, el equipo de Florencio Varela, goles de Barrios y Godoy, le ganaron 2-0 al conjunto de Florencio Varela. Instituto, que sigue creciendo en la tabla, le ganó al Alta Córdoba Platense 2-0 con los goles de Alarcón y Suárez. En un partidazo, Banfield y Vélez igualaron 2-2, ganaban los de Liniers 2-0 con los goles de Piscini y Claudio Aquino, un golazo, un verdadero golazo, el golazo de la fecha para mí. Y Banfield empató con los goles de Sepúlveda a poco menos de 15 minutos del final del partido. Y en La Plata, Independiente, goles de Kevin Lomona con el debutante, y Gabriel Ábalos le ganó Estudiantes 2-0. Hoy se completa la jornada, a las 19 en Victoria juegan Tigre, Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Pablo Echavarría, en el VAR estará el gigante José Carreras. La tabla de posiciones tras 10 jornadas: Huracán lidera el campeonato con 20, Unión Atlético Tucumán 19, Vélez Instituto 18, Racing Taller de Córdoba 17, Belgrano 16, River, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Mendoza, Riestra y Lanús 15, Boca 14, Gimnasia y Lima La Plata, Argentinos Juniors 13, Sarmiento de Junín 12, Independiente Platense Newell's 11, Banfield 10, Godoy Cruz de Mendoza, Tigre 9, San Lorenzo Barraca Central 7, Defensa y Justicia 5 y Central Córdoba de Santiago del Estero cierra con 4 unidades. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Menos los salarios, aumenta todo con el gobierno de Milei. Aumentó el colectivo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 39 minutos, 4-7. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Muy feliz día a todos los compañeros trabajadores de la televisión argentina a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hoy se celebra, como todos los 12 de agosto, esta fecha de los trabajadores de la TV, que incluye a periodistas, productores, operadores, técnicos, camarógrafos, redactores, guionistas, directores, asistentes, etcétera, etcétera. Y se instaló esta celebración en el año 1973, originalmente con la conmemoración del Día de Santa Clara de Asís, la patrona de la televisión y las de comunicaciones, que fue declarada por el Papa Pío XII. Durante esa fecha se resalta el trabajo de todas aquellas personas que trabajan en la televisión y quienes hacen posible acercar el entretenimiento y las noticias a los telespectadores. es un día de reconocimiento por la cantidad de horas de esfuerzo y de dedicación, y la primera transmisión inaugural de TV en nuestro país fue el acto que se conoció y se sigue conociendo como el Día de la Lealtad desde la Plaza de Mayo de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 17 de octubre de 1955, y el comienzo de las emisiones regulares poco después, el 4 de noviembre de ese mismo año, desde LR3, Radio Belgrano Televisión, que pronto se convertiría en Canal 7 y actualmente la televisión pública argentina que este gobierno quiere rematar. 74 años de la primera emisión de televisión en la República Argentina, y un gran abrazo a todos los compañeros trabajadores de la televisión a nivel nacional. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el Día de la Reconquista de Buenos Aires. Trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Justamente en el cenotafio hoy habrá un recuerdo y un homenaje por el Día de la Reconquista de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Radio Belgrano en el Día de la Reconquista de Buenos Aires. Santiago de Liniers sale a toparla. saga con los fusiles, abriendo las trincheras que el pueblo pide. Andaban los ingleses por el retiro, cuentan que se rendían fuera del río. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 48 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Todas las líneas de subte funcionando con normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Bueno, una buena noticia, por lo menos para el día de hoy. Paolo pasó la información de que su padre está bien. Mejora el Bocha Maschio. Su hijo viajó desde Córdoba hacia Avellaneda. Humberto, el Bocha Maschio, está mejor en su estado de salud, pero va a seguir siendo observado y le van a estar controlando una insuficiencia renal durante toda la próxima semana. Y de esos jugadores, el Bocha, que además de ponerse la camiseta de un club y defenderla a sangre y fuego, nos han dado hermosos y grandes días de gloria para todo el fútbol nacional. Y querido Bocha, que te mejores pronto. Una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Hubo una delantera que integró Maschio por la selección argentina en Lima, que jugaba corbata, Maschio, y ahí ya después podía haber variante en el 9, y que encontraban un fútbol muy rápido, ¿no? Angelillo, Sibori y Cruz era la delantera de la selección argentina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el momento que se está viviendo, donde los que deben dar ejemplo, por lo general, a favor de una orientación positiva de la República, terminan haciendo ejemplos negativos, llámese el caso de Milei viajando con dinero del Estado en viajes particulares, llámese lo ocurrido con el escándalo de Fernández, y así todo el tiempo las gestiones de Macri para que lo eximan de la deuda del correo, ha hecho que el principal empleado público del país, que debería ser además referencia, ejemplo para ser imitado y seguir, en la Argentina se empieza a transformar casi en un estorbo. Porque todo lo que está apareciendo en este momento de la violencia de género de Fernández no es cualquier cosa. Está enmarcado dentro de un tiempo y de un momento donde hay que preguntarse muchas veces cómo se hace para elegir un ciudadano o una ciudadana que tiene que ejercer el poder, ya sea judicial, sea político, el que fuere, y cuáles son las formas o las maneras que una democracia tiene para autoprotegerse. Porque además, la vida privada de los funcionarios públicos, cuando tienen cierta escala de importancia al funcionario, pasa a ser vida pública. Y todo lo que pueda haber ocurrido en la vida privada de Fernández, cuando fue presidente de la República, pertenece al Estado, pertenece a la sociedad. Y por lo tanto, todo esto que se está viviendo, con la denuncia de agresión por parte de Fabiola, traslada a una mirada constante y permanentemente crítica de cómo llegan, quiénes llegan a ejercer el principal empleado público del país y además a tener los amplios poderes para hacer y deshacer. Y si vamos para atrás, nos vamos a encontrar con toda clase de bajezas, toda clase de negociados y toda clase de ventaja que intentaron sacar los distintos ocupantes de la casa de gobierno. Hay que entender que la opción de la sociedad, cuando eligen a una persona y le entregan la llave de los destinos, tiene un significado moral más importante que todos los otros. Porque le están diciendo a esa persona: en vos confiamos, en vos creemos, de vos dependemos. Y cuando se sienten que no han sido cumplidos los objetivos, bueno, pueden tener la opción de cambiarlo a través del voto. Ahora, cuando se trata de un quiebre de la identidad humana de la persona, cuando se trata de una violencia de género que no está en el cálculo de nadie, cuando se trata de un abuso de poder que no está en el cálculo, aunque se puede imaginar que puede ocurrir, o cuando se mete la mano para hacer un negociado, cuando se rompe las éticas y la moral, entonces ese funcionario no solo traiciona al pueblo que lo eligió, sino que además de traicionar al pueblo que lo eligió, es un inconsciente absoluto de no saber en la escala en que lo han colocado y la forma en que tiene que comportarse. Es imprescindible entender esto. Nosotros no podemos quedarnos con una imagen falsa del principal empleado público. Y todos los días recibimos cachetazos: que fulano es ladrón, que sultano es violador, que el otro no cumplió tal cosa. Y entonces, en lo que es el ejercicio de la democracia, se comienza a ingresar en una especie de embudo donde dicen: mira, todo es igual, porque el resultado final es que no sabemos cómo se comportan ni quiénes son las personas. Es interesante, cuando se elige, tener en cuenta todos los datos y detalles que se puedan lograr. Ahora, nadie puede imaginar que una persona pueda tener desviaciones en su vida particular y que eso tenga, no solamente afecte a otra parte de una persona que comparte la vida con él, sino que además crea una situación de desazón en los votantes, en los que lo eligieron, en los que confiaron en él. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6:57 FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Tenemos 3 minutos para la noticia. Diego, ¿hay música? Bueno, un día como hoy, hace 104 años, nacía un gran cantante chileno en Rancagua. Lucho Gatica, el único o uno de los pocos extranjeros que logró tener una estrella en el famoso Paseo de la Fama, donde están las baldosas con los nombres de todos los artistas famosos del cine y de todas las artes en el Paseo de Hollywood. Lucho Gatica, somos. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. 6:59 Noticias. Un sueño imposible que busca la noche para hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la mañana en la Argentina, 4.7 la temperatura, 4.7 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad, y este es el primer resumen de noticias para la Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. En un contexto internacional con elevada volatilidad y riesgos geopolíticos, Mario Blecher, economista y expresidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Eduardo Duhalde, ha señalado que la situación económica de nuestro país podría verse complicada de no realizar adaptaciones al programa económico. Durante una entrevista periodística, Blecher subrayó que la volatilidad internacional se debe a un aumento de los riesgos globales influenciada por conflictos como los de Medio Oriente, Ucrania y Taiwán, así como por las incertidumbres políticas en Estados Unidos ante las próximas elecciones. Según el economista, aunque estos factores no son nuevos, su confluencia en un mismo periodo ha generado una percepción de falta de control sobre los eventos. Hay más elementos sobre los que uno no tiene control y que varían más rápido. No hay un origen puramente económico, hay un contexto geopolítico en el que ha aumentado la percepción de riesgo. Además, advierte sobre la posibilidad de recesión si la Reserva Federal no maneja adecuadamente la situación en el país norteamericano. Si la Fed sigue manteniendo la tasa de interés relativa alta, puede haber un problema. La Fed tendría que bajar la tasa en la próxima reunión, indicó el economista. Actualmente la Fed enfrenta el dilema de mantener las tasas altas para controlar la inflación o bajarlas para evitar una recesión. inflación, lo que genera una presión adicional sobre la economía global y, por ende, sobre nuestro país. Y mientras hoy se pone en práctica el aumento del transporte colectivo en la Argentina, los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3.1 veces del campo a la góndola durante el mes de julio, según reveló el índice de precios en origen y destino, IPOD, elaborado por el sector de economía regional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. De esta manera, el consumidor pagó 3.1 pesos por cada un peso que recibió el productor en el séptimo mes del año, en tanto que la participación del productor explicó en promedio el 35.7% de los precios de venta final, un 14.8% más que en junio, y alcanzó el valor más alto desde diciembre de 2022. El análisis precisó que la mayor participación la tuvieron los productores de brócoli, 60.8%, mientras que la menor fue nuevamente para los del limón, 7.1%, como viene ocurriendo en los últimos meses. Desde CAME indicaron que durante el mes de julio de 2024, fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, se observó una caída de la demanda entre un 30 y un 40%. En este sentido, puntualizaron que al ser, por lo general, productos perecederos, la situación forzó a distintos eslabones de la cadena de mayor de valor, mayoristas y minoristas, a resignar parte de la renta, y agregaron que también debe considerarse el fuerte incremento de costos tanto de insumos dolarizados como en transporte, logística, arrendamientos, combustibles y salarios, por citar algunos. Asimismo, resaltado que la producción agrícola se ha visto afectada por heladas y frío extremo en todo el país, impactando directamente en la oferta, y señalaron que como consecuencia se observó un aumento de precios en los alimentos, incrementándose la participación del productor en el precio final en destino. Primera parte del segmento deportivo en el resumen de noticias de Rensis ayer por 650 Belgrano. Todo lo que pasó en el fútbol de ascenso lo trae a nuestro programa nuestro compañero Daniel Torrisi. Daniel, contanos qué pasó en la Primera Nacional. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. Distanciores perdió 2-1 con Deportivo Maipú. Morón empató 1-1 con el Cadu de Zárate. San Martín de San Juan le ganó 3-1 a Talleres de Escalada. Arsenal y Estudiantes empataron 1-1. En Mar del Plata, victoria del Torito, el clásico adentro. Alvarado le ganó 1-0 al Dosivi. Brown de Aldrogué le ganó 1-0 Atlético Rafaela. En Puerto Madryn, Guillermo Brown perdió 2-1 con Quilmes. Defensores de Belgrano empató 0-0 con Chaco Forever. En Mataderos hubo fiesta antes del partido. El equipo senior salió campeón y dio la vuelta olímpica, pero después la Primera perdió 1-0 con Atlanta. Almagro empató 1-1 con San Telmo. Gimnasia de Mendoza le ganó 1-0 Almirante Brown, y está en duda la continuidad de su técnico, el técnico Mirasol, el ídolo Daniel Eduardo Basambera. Patronato le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy. Mitre en Santiago del Estero empató 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. Racing de Córdoba le ganó 2-0 Atlético Güemes. Agropecuario le ganó 2-1 a San Miguel. San Martín de Tucumán en la Ciudadela le ganó 1-0 a Chacarita. Y Old Boys en Floresta, gran victoria, 3-0 ante Ferrocarril Oeste. Contame ahora qué pasó en el fútbol de la Primera B Metropolitana. En la Primera B Metropolitana, Villa San Carlos empató 0-0 con Cañuelas. Argentino de Merlo perdió 3-0 con Midland. El furgón de Villalinchi y la Guay Urquiza le ganó 2-0 a Funcionistas. Gran victoria de Italiano 2-1 ante los Andes. San Martín de Bursaco empató 0-0 con Acasuso. Iniers, gran victoria 3-0 ante Fénix. Colegiales perdió 1-0 con Sacachispas. Flandria le ganó 3-0 a La Ferrer. Doc Sud perdió 1-0 con el Deportivo Merlo. Y Armenio empató 0-0 con Villa Dálmine. Vamos con la Primera C, Daniel. En la primera C Central Ballester ganó 1-0 a Centro Español. Alén le ganó 3-0 a Victoriano Arenas. Puerto Nuevo le ganó 2-1 a Argentino de Rosario. Y Club Mercedes le ganó 2-1 al Deportivo Paraguayo. Y cerrame con el panorama de del promocional amateur del Federal A y todo lo que se va a disputar en el día de hoy. En el promocional amateur, Belgrano de Zárate perdió 2-0 con Barranca Fútbol Club. Provincial de Lobos le ganó 2-0 Atlético Pilar. Juventud de Bernal empató 0-0 con Náutico Acoac. Everton de La Plata perdió 2-0 con Ezeiza Fútbol Club. El SAT Social Atlético Televisión perdió 3-2 con Estrella del Sur. Defensores de Clau perdió 1-0 con Camioneros. En lo que tiene que ver con el Federal A, Kimberley de Mar del Plata empató 1-1 con Gutiérrez. Fútbol Club Independiente de Chivilcoy empató 1-1 con el Depro de Entre Ríos. Deportivo Rincón empató 0-0 con Chipoletti. Sarmiento de Resistencia le ganó 1-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Camioneros empató 0-0 con Olimpo de Bahía Blanca. Crucero del Norte de Misiones perdió 2-1 con Boca Unidos de Corrientes. Deportivo Rincón empató 0-0 con Chipoletti. Y Samitre en Bahía Blanca empató 1-1 con Santa Marina de Tandil. San Martín de Formosa empató 0-0 con Sarmiento de la Banda. Unión de Sinchales perdió 1-0 con el Linqueño. San Martín de Mendoza perdió 2-1 con Juventud Unida Universitario de San Luis. Huracán Las Heras le ganó 2-1 a Sol de Mayo de Viedma. Argentino de Monte Maíz le ganó 2-1 a Germinal de Rawson. Defensores de Belgrano de Villarramayo empató 1-1 con 9 de Julio de Rafaela. Juventud Antoniana de Salta empató 1-1 con Douglas Hey de Pergamino. Estudiante de San Luis le ganó 2-1 a Círculo Deportivo Tabendi. Deportivo Belgrano de San Francisco Córdoba le ganó 2-1 a Sol de América de Formosa. Y Atenas de Río Cuarto perdió 2-1 con Central Norte de Salta. Hoy tenemos Primera Nacional 15:30, Gimnasia y Tiro de Salta Colón, 21:10 Tempo, Ley Deportivo Madryn, Primera B Metropolitana 15 horas. En Agronomía, Comunicaciones Argentino de Quilmes, Promocional Amateur, 12:15, Deportivo Metalúrgico, Estrella de Berisso, todo el informe del ascenso. En la voz de Daniel Torrisi para De Renzi, ayer y hoy, para Radio Belgrano, para M650, para De Renzi, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel, y esperamos que sigas mejorando de tu salud. Esta noticia es muy interesante, lo escuchen porque realmente también deberían escucharla los que integran el gabinete de truhanes que tiene la Argentina hoy, gobernados por un desquiciado. Los trabajadores de Argentina deberían trabajar más horas que sus pares chilenos, brasileños, españoles o estadounidenses para comprar una misma lista de productos. Demuestra el deterioro del poder adquisitivo de los salarios frente a los aumentos de precios. En este contexto, el atraso relativo del dólar en la economía local distorsiona las comparaciones internacionales en moneda dura, lo que quedó reflejado con el reciente índice Big Mac que llevó a la publicación británica The Economist, que lo organiza, a concluir que la situación en Argentina, que ha empeorado en los últimos meses, resulta anómala, ya que el peso argentino está sobrevalorado a pesar de que el país no tiene gran riqueza. En todo caso, lo que el desfase de la paridad cambiaria estaría reflejando sería la capacidad de compra en dólares y no así la de los que ganan en pesos, que sí la comparación que efectuó la Fundación Pensar, que preside María Eugenia Vidal, que aborda esa misma situación al medir en horas trabajadas la conversión para adquirir bienes en distintos países. En Argentina, por ejemplo, se necesitan 1 hora y 13 minutos de trabajo para comprar una hamburguesa Big Mac, mientras que en Chile se requieren 24 minutos, en España 20 minutos, en Brasil 15 minutos y en Estados Unidos 8 minutos. Comprar un litro de leche en la Argentina requiere aproximadamente 21 minutos de trabajo, mientras que en Chile son 7 minutos, en Brasil 6 minutos, en España 4 minutos y en Estados Unidos apenas 2 minutos. Y para adquirir un kilo de lomo, Un argentino debe trabajar 2 horas y 40 minutos, en contraste con 1 hora y 34 que lo tiene que hacer un trabajador en España, 1 hora 20 el trabajador de Brasil, 1 hora 10 minutos el trabajador chileno y solo 54 minutos en Estados Unidos. Y después dice el gobierno al desquiciado y su gabinete de truhanes que los que no la vemos somos nosotros. Se cerrarán los Juegos Olímpicos y con esto cerramos con el deporte el primer resumen de noticias para la Red de ayer y hoy por 650 Belgrano. Particular definición tuvo el cierre de los Juegos Olímpicos en París 2024 porque finalmente se quedó con los Juegos Olímpicos Estados Unidos, que había igualado en 40 medallas de oro con el representante o representativo de China, la delegación china, que también tuvo 40 medallas de oro, pero se definió porque la delegación estadounidense tuvo más medallas plateadas que los chinos. 44 tuvieron los Estados Unidos, 27 los chinos. Hasta dos eventos antes de terminar los Juegos Olímpicos, estaba ganando los chinos 40 medallas de oro a 38 de los Estados Unidos. Pero el ciclismo estadounidense, de la mano de Jennifer Valente, logró la medalla de oro y por tanto quedó a una sola medalla. Y después, por supuesto, el básquet femenino de los Estados Unidos le ganó dramáticamente a Francia y de esta manera igualó el medallero 40-40. Fueron al desempate y allí Estados Unidos tenía más plateadas, 44, que los chinos, que solo alcanzaron 27 de las mismas, y de esta manera se quedaron con los Juegos Olímpicos. En 128 años de historia de estos certámenes de verano, nunca se había producido un empate en el primer puesto de medallas doradas, que forzó la definición por medallas plateadas. Esto fue en París 2024 y fue la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos. 7:13 en la Argentina, 4:4 ahora la temperatura, 4:4 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para la Red de ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Los trabajadores universitarios y docentes de paro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 14 minutos pasan de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si tiene que salir, abríguese. 4 grados 4 la temperatura, 1 grado, una décima la sensación térmica. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando, vamos con él. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Gobierno ucraniano acusa a Rusia de provocar fuego dentro de la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania. Según Kiev, las fuerzas rusas supuestamente habrían prendido fuego a un gran número de neumáticos dentro de la planta, algo que Rusia ha negado. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Rensis ayer y hoy. De lunes a viernes, desde las 6 marcando la diferencia. Bueno, vamos a seguir transitando en este día de la reconquista de Buenos Aires. Estás en el aire del mediodía, ese 12 de agosto la gritería. Hombres, mujeres y niños formaban los batallones. El pueblo en ese momento no respondió a sus patrones. 13 años tenía un muchacho, se llamaba Juan Manuel. Empezaba su lucha contra el inglés. Otro mozo, Martín Güemes, el que después fue caudillo, toma con su compañía un barco entero a los pillos. Por 5 calles avanza el pueblo armado que busca libertad para su patria y cancha pa' su bravura. Ejército invisible que Alzaga preparó, en las narices de Belfort y que al inglés dominó. Hace cantones y espera desde azoteas y ventanas para encerrar en 2 fuegos al ejército invasor. Cuando como cataratas irrumpieron en la plaza las columnas de Liniers, arrollando a los piratas, una multitud enorme, más de 3.000, dice el parte, se agregó vociferando al ejército criollo. No se sabe desde dónde se les cuelgan desarmados, armados con palos, piedras, cuchillos y hasta trinchetas. Corren en masa al asalto de la posición inglesa. Muchos caen, otros avanzan, pero nadie pide tregua. La gente vuela como ángeles sobre la Plaza Mayor. El inglés está en derrota, el pueblo lo acorraló. Entre el estruendo de alas de ese pueblo angelical, se vio un ángel femenino como un soldado pelear. Tucumana, esa hembra, tucumanaza, se llamaba Manuela, Manuela Pedraza. El inglés ya no aguanta, nuestra es la cancha, ya se encierra en el fuerte para ser matancha. Y toda la muchedumbre rodea los muros, dispuesta a derribarlos por su futuro. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Manuela Pedraza es una calle de Belgrano en homenaje a esta recordada mujer de aquel momento heroico de los criollos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Radio Belgrano, en el día de la reconquista de Buenos Aires, cuando los ingleses quisieron atropellar y robarse el tesoro. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Anoche, pese al frío, me animé y fui a ver un estreno en Piedras 279, en el viejo Palacio del Victorial, actualmente Centro Cultural Mujica, se estrenó una obra teatral titulada Préstame tu sueño, un homenaje a la memoria del flaco Norberto Aroldi, escrito por su hija, la actriz, escritora y dramaturga Florencia Aroldi, que convenció a su mamá, María Ibarreta, de volver a pisar un escenario haciendo de ella misma. Una bella y poética historia que muestra al querido y admirado flaco Aroldi, aunque el actor no es muy parecido físicamente a Norberto, da muy bien el physique du rol del personaje. Un solo acto sin pausas, con un público motivado por una historia muy original entre un padre y una hija que la vida separó demasiado pronto. Una historia onírica que conmovió a un público extasiado con esa puesta en escena en un gran salón con sillas a ambos costados y en contacto con los protagonistas, y una historia de amor atrapante. Como decía Adolfo Limbel, el cómico de los Campanellis, el patriarca, no se oía el bolido de una mosca, y los aplausos fueron muy merecidos. La obra está en cartel todos los domingos a las 19, y la verdad, la recomiendo con todo mi corazón. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:23 Vamos a abrir el teléfono para que los oyentes opinen en este día de la Reconquista de Buenos Aires. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El próximo jueves va a declarar una vez más la expareja de Alberto Fernández y seguramente lo que pueda decir va a terminar de cerrar la causa que están investigando en la justicia. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 24 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Hay un informe internacional esperando. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Las fuerzas de defensa de Israel ordenan más evacuaciones en la ciudad sureña de Han Yunis, en Gaza, tras un mortífero ataque aéreo contra una escuela convertida en refugio en el que murieron decenas de personas. Israel dice haber atacado un puesto de mando militante, matando a 19 combatientes de Hamas. El ejército israelí ha ordenado repetidamente evacuaciones masivas a medida que sus tropas regresan a zonas gravemente destruidas. Mientras tanto, Egipto, Qatar y Estados Unidos llevan meses intentando mediar para lograr un alto el fuego y la devolución de los aproximadamente 110 rehenes restantes, un tercio de los cuales se cree que han fallecido. Según expertos, las negociaciones de alto el fuego podrían reanudarse esta misma semana. El número de palestinos muertos en Gaza se acerca a los 40.000 y los grupos de ayuda humanitaria se han esforzado por hacer frente a la crisis humanitaria en el territorio, mientras que los expertos internacionales han advertido de la hambruna. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. 445 pesos con monedas vale el boleto de colectivo. ¿Qué decís, Gómez? Bueno, eso está desatando una oleada de reclamos, de luchas, en lo que yo denomino el segundo round, entre la pulseada entre el gobierno y el pueblo y la nación, los pueblos de la nación argentina. Porque este gobierno ha desatado una ofensiva que agrede al conjunto de los sectores sociales, a la producción, a los pueblos originarios, y bueno, por lo tanto, inevitablemente surge la lucha y la oposición en medio de un debate donde no se quiere volver atrás, se mira con espanto los temas como esto que está sucediendo con Alberto Fernández. Por lo tanto, la gente no quiere volver para atrás. El gobierno piensa que eso es lo que le da margen, y es relativo, porque se va armando un caldo de cultivo muy grande buscando una salida. Mirá, la jornada del 7 de agosto, que parecía que había dificultades en que se concretara, no solo que fue un éxito en la Plaza de Mayo llena, con todos los sectores que se unieron en definitiva y se va gestando como nueva unidad, que es la CGT, las 2CTA, los movimientos de desocupados y precarizados, los derechos humanos, la cultura, se va armando una gran confluencia que necesariamente va a parir una nueva propuesta política y una salida. No solo esto sucedió en la Plaza de Mayo, puedo dar la lista de cómo fue en todo el país. En Santa Fe, más de 10.000 personas en el reclamo del hambre. En Córdoba, un acto de las dos CGT que se van uniendo. En Misiones, movilizaciones en El Dorado y en la capital de la provincia. En Entre Ríos se cortó el túnel. Estuvo en Salta una gran marcha por todo el centro de la ciudad. En Río Negro se movilizaron en Roca, en Viedma y en Bariloche. En Neuquén, en La Pampa, Mar del Plata, más de 4.000, en Tandil, en San Juan. Esto fue el 7 de agosto. Desde ya que no está visibilizado, pero existe. Y lo que existe un día aparece con más fuerza que cuando se lo va manifestando. Previo a la jornada estuvo una gran marcha docente de Entre Ríos y en Córdoba, más de 20.000 en Córdoba. Es significativo lo de Entre Ríos. Por ejemplo, Frigerio, que fue parte de los gobernadores que firmó el acta, el acta de mayo que se firmó en julio, y en la cual Milei propone que se baje el gasto público del 40% al 25% del PBI. Nuestro PBI son 500.000 millones de dólares. Bajar ese gasto del 40 al 25 implicaría 75.000 millones de dólares que él propone que gasten de menos en sede de las provincias, porque él ya hizo el ajuste federal, según dice. Esto implicaría la quiebra de varias provincias. Entonces, Frigerio, por ejemplo, que está atado a leyes que se conquistaron en Entre Ríos, por la cual todos los empleados públicos y docentes provinciales tienen un 82% de jubilación móvil, una de las pocas provincias del país donde esto es ley y conquista. ¿Qué pasa? No le alcanza a pagar las jubilaciones. Entonces a los docentes le dio un aumento del 5%, pero a todos los estatales le aumentó un 3,5% la contribución a la caja de jubilaciones para poder solventarla. Con lo cual estalló docentes, porque le daban el 5 y le sacaban el 3,5. O sea, le daban un miserable 1.5%. Esto va sucediendo en todas las provincias con esta política. Tuviste además que en estos días está el paro de los aceiteros. Este paro está afectando al núcleo del plan económico sediento de dólares, y justamente la industria aceitera es el embudo de toda nuestra producción, o del caracú de nuestra producción agropecuaria, que se concentra en la soja, y la soja se procesa para hacer los aceites. Esto es el núcleo de nuestra exportación. Están varados cientos de barcos que llegan hasta la ciudad de Rosario. Está produciendo un drenaje cotidiano, y a tal punto que ya la sociedad rural y la bolsa de cereales de Rosario reclaman para que se llegue a un acuerdo. Bueno, los aceiteros se han plantado y reclaman su salario frente a la quita que están haciendo con el impuesto a las ganancias. Y el otro gran arranca hoy, además, con 3 días de paro y movilizaciones, el plan de lucha de la CONADU histórica, que es el otro gran tema que va a conmover a todo el país y va a llegar a todas las ciudades del país. Y con 2 grandes columnas se desarrolló en el Chaco la marcha del hambre de los pueblos originarios. Esta marcha tiene una historia, porque hace tiempo ya, auspiciada por los originarios de los pueblos en lucha y la Federación Nacional Campesina, se unen en 2 columnas que marchan hacia Castelli, una la de los pueblos huichí y otra la de los pueblos cuom, que vienen desde lo más profundo del impenetrable. Este encuentro tiene una significación muy grande para la provincia, porque son 2 pueblos originarios de nuestra patria, que inclusive se los logró dividir por el tema del idioma que entre ellos. Este encuentro, por lo tanto, hace a una unidad muy profunda que conmueve todo el territorio chaqueño. Y han llegado a la ciudad de Castelli para una negociación con sus reclamos frente al gobierno provincial y nacional. En lo más arriba del impenetrable hay hambre a tal nivel que la gente estaba cambiando la ropa por algo de comida. Esta es la situación en esa zona. En Gran Resistencia, el titular de los diarios es que es la ciudad más pobre del país, con el 79% de pobreza. Calculá lo que es cuando subís para arriba al impenetrable. Una zona donde están sin caminos, los caminos destruidos, sin agua. En las escuelas se postergan las clases por falta de luz y de comida en los comedores. Con todo este pliego de reclamos, y con un pliego de reclamos en detalle, se sientan ahora en la ciudad de Castelli en lo que ellos llaman el gran acampe para la negociación. Junto con ellos van algunos de los intendentes locales, que no tienen coparticipación provincial y no pueden hacer funcionar sus municipios, que acompañan a la marcha, sindicatos, organizaciones de desocupados como la Corriente Clasista, y un conjunto de entidades que va acompañando este reclamo, y se sientan en esa mesa de negociación y están esperando la negociación con el gobernador. Yo quiero aclarar que en otros periodos esta mesa de negociación y este acampe, los pueblos originarios se han quedado ahí sentados hasta 30 días hasta lograr su pliego de reivindicaciones. Por lo tanto, hay que seguir muy de cerca esta negociación que se abrió en el Chaco, porque es uno de los grandes temas que va a conmover al país, el, se lo quiera registrar o no se lo quiera registrar. Bueno, esta es la situación oculta ahora, de la Argentina, la que nadie comenta. Detalles, algunos que querés mostrar con la unidad del pueblo, los otros que son reacciones individuales de sectores para llegar a algo más generoso, más grande. La pregunta es el tiempo, porque hay quienes, sobre todo la gente mayor, está jugando contra el reloj. Y da la sensación que todo el daño causado en tan poco tiempo de Milei va a llevar mucho, pero mucho, poder recuperarse. Es decir, cada daño que se hace no es que mañana viene y se vuelve a la normalidad. Cuesta, todo cuesta regresarlo a un sistema seminormal. ¿Vos cómo ves esto? Porque una cosa es la observancia del necesitado y otra es de aquel que está medianamente acomodado, que está viviendo, no divulgado, pero está viviendo, llevando la vida, y a lo mejor no tiene la coincidencia general de lo que estamos puntualizando, porque alguien sostiene esto y una mayoría lo eligió, ¿no? Sí, los daños son, en la magnitud, irreparables. Tengamos en cuenta que cuando vos vas a una reunión de jubilados, y para esto no necesitamos ir al impenetrable, la discusión es qué remedio dejan de comprar, porque no pueden comprar los dos o tres remedios que necesitan para subsistir. Por lo tanto, esto se está pagando con vidas ya a esta altura. Si tenés en cuenta además que el gobierno dejó de distribuir, por ejemplo, medicamentos oncológicos, habrá que conmensurar cuántas vidas ya se está cobrando este plan nefasto y asesino de Milei. Más bien que eso no tiene reparación. El daño que está produciendo en la infancia y la destrucción de perspectivas en la juventud, bueno, también son daños que se irán reparando, pero que tienen un costo social e individual inmenso. No, claro, y además lo que están comiendo con días salteados, chicos que están en formación, imagínate que llegan a ser adolescentes desnutridos, ¿no? Bueno, la talla, digamos, va a afectar a la talla de nuestra próxima generación. Por lo tanto, claro, más bien que los daños son irreparables y hay que hacérselos pagar a los que, a esto de como se dice, digamos, esto de esquicía, los que dirigen esta política, pero los que apuntalaron esta política. Porque si probó la base. Viene, pero perdóname, ahí viene la discusión. Porque sí. No está colocado por una dictadura, está colocado por la mayoría del voto. Bueno, es una mayoría del voto de una parte desesperada del pueblo que no quiso, que te decía, quiero un cambio. Bueno, se equivocó. O sea, no siempre el pueblo tiene la razón. Muchas veces se equivoca. En el sentido de que hay todavía, yo creo que hay un gran debate y confusión política en medio de que crecen los reclamos. Pero bueno, es también responsabilidad, por ejemplo, nuestra en la comunicación de las organizaciones políticas que pretenden dar una salida, en sistematizar esta experiencia para ir ubicando una gran unidad popular con perspectiva de nación y de futuro. Por ejemplo, yo siempre digo, uno de los grandes temas de salida, ¿cuál va a ser? Suspender el pago de una deuda usuraria que este gobierno la está aumentando. Bien, cuando el pueblo se rebeló en el argentinazo, se declaró el default, y fue el periodo de mayor crecimiento de la Argentina. Esto no está dicho y devuelto al pueblo. Esto hay que devolverlo en cada una de estas asambleas, en la propia experiencia de lo que transitamos. O, por ejemplo, si este gobierno se gastó 600 millones de dólares en comprar aviones para nuestra Fuerza Aérea, rindiéndole un tributo a los yanquis, ¿Por qué no los mandó a la fábrica de aviones de Córdoba? Si había al cabo en Malvinas, fueron más importantes los Pucará que esto que va a comprar. Todo esto hay que poder devolvérselo al pueblo que está en lucha, a los sectores de las Fuerzas Armadas que están para que no repriman al pueblo y vean que hay una perspectiva nacional, no por este camino. Y habrá que devolverlo, por ejemplo, arranca el paro de los docentes universitarios. Bueno, hay que provocar un gran debate en la universidad. En todos estos sectores hubo votos a Milei, por eso los estoy mencionando. Y creo que, bueno, habrá que reaccionar frente a la confusión del rumbo adoptado y corregirlo. Cuando el pueblo se equivoca, también tiene gran capacidad de corrección. Ahora es sobre el costo de su lomo, es sobre todas estas sufrimientos que estamos padeciendo. Pero de ahí se saca experiencia también. No hay otro camino. Lo otro es resignarse. ¿Cómo? No es muy elitista decir que el pueblo se equivoca y que uno puede tener la razón de una vanguardia. Mirá, puede ser, pero en el pueblo hubo distintas cosas. Están los que se equivocaron y los que no. Todos somos pueblo. Entonces vale el debate adentro del pueblo. Lo que no vale es un enfrentamiento estéril. Porque uno lo ve en el debate en los barrios, por ejemplo. Estuvo la movilización el día que se sancionó la ley base. Y una parte tenía mucho temor porque el aparato represivo fue muy grande. Pero una parte se animó y fue. Esos que fueron vuelven a su lugar de trabajo y a su barrio. Cuando hay una asamblea, se enojan con el que no fue. Como diciendo, yo me comí los gases y vos estás acá tranquilo y ahora puteas contra el gobierno. Bueno, no hay que enojarse. Hay que ver por qué se equivocó el que votó mal y restablecer una unidad popular que es la única que nos salva. Ahora, esto no es elitismo. Es un debate adentro del pueblo porque hay dos posiciones. No hubo una sola. A Milei no lo votó la mayoría del pueblo. Él mordió un 30% de votos abajo, lo sumó con esa derecha reaccionaria que lideraba a Macri, bueno, y se armó esta confusión política que le da una mayoría circunstancial. Pero hubo un 45% del pueblo que le votó en contra y hay una parte que va calando lo que pasó y por lo tanto se va sumando la movilización. La seguimos la semana que viene. La seguimos, abrazo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 44 minutos después de las 7 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy estamos conmemorando la reconquista de Buenos Aires. Hagamos un poco de historia. La ciudad de Buenos Aires fue ocupada por las tropas que comandaba el británico William Carr Beresford el 27 de junio de 1806, con muy poca capacidad de defensa por parte de las autoridades virreinales, y los ingleses rápidamente tomaron la ciudad e izaron su bandera en el fuerte, que era el núcleo del poder del virreinato. 46 días de ocupación británica, signados por la moderación y los intentos por ganarse a los porteños. Beresford mantuvo en el cargo a todos los funcionarios públicos y declaró que no tenía la intención de liberar a los esclavos y, en cambio, más importante fue la apertura del comercio, que hasta ese momento era un monopolio ligado a la metrópolis española. Fue entonces cuando los comerciantes, que estaban favorecidos por el régimen previo que se organizaron, para reconquistar la ciudad para cuidar sus intereses. El liderazgo recayó sobre el capitán de fragata Santiago de Liniers, quien desde la provincia oriental, que ahora conocemos como el Uruguay, organizó las milicias para recuperar Buenos Aires. Logró juntar entre profesionales y milicianos unos 1,000 hombres y se embarcó rumbo a Buenos Aires. El 4 de agosto fondearon frente al puerto de Las Conchas en Tigre y desde allí marcharon hacia la ciudad. En el camino se le unieron paisanos y un grupo de militares, el ejército, que era las tropas de Juan Martín de Pueyrredón. El 10 de agosto avanzaron sobre el Retiro y una vez derrotadas las primeras resistencias británicas, se dirigieron hacia la Plaza Mayor, la actual Plaza de Mayo, y rodearon a las fuerzas de Belfort. Les impidieron cualquier tipo de comunicación. Los pobladores ayudaron al ejército de Liniers, que ya contaba con 4,000 hombres, y el 12 avanzaron por las actuales calles que conocemos como San Martín y Reconquista, hasta hacer retroceder a los ingleses que se escondían en los edificios de los alrededores sin mayores defensas. El general británico se rinde y le entrega sus armas a los líderes criollos. El cabildo abierto, convocado 2 días más tarde, impidió reasumir el poder al virrey Sobremonte, que se había escapado con todos los fondos de la corona y había huido a Córdoba, donde decía que iba a intentar organizar una ofensiva desde esa capital mediterránea, pero sin suerte y sin poder, el gobierno quedó en manos de Liniers, quien se ocupó de organizar la ciudad para el contraataque inglés que no iba a tardar en llegar. Gloria y honor a los héroes de la Reconquista de Buenos Aires. Miguel. Señor. Tenemos en línea al secretario de Políticas Universitarias de UTCTERA, el señor Marcelo Creta. Marcelo, ¿cómo andamos? Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Bueno, hoy se ha iniciado el paro con una jornada de 72 horas de actividades en todo el país, en las universidades nacionales, porque el gobierno nacional lamentablemente no ha dado respuesta a la situación salarial de los docentes y no docentes universitarios de todo el país. En lo que va del año, desde diciembre hasta acá, en el inicio de este gobierno, hemos tenido una inflación del 126% acumulada, y solo el gobierno, la ministra Petovelo, ha sacado un comunicado la semana pasada, después de llamar a una reunión paritaria, donde dice que superamos a los procesos inflacionarios. La verdad que no sé cómo hacen las cuentas, porque dieron el 71% en lo que va del año y estamos... ¿Cuánto le ofrecieron? No, estamos un 57% por debajo de la inflación acumulada del año. Ajá. Y la verdad que el viernes hubo una paritaria donde ofrecieron una cosa irrisoria de un 3% para agosto y un 2% para septiembre. La verdad que no hay recuperación salarial desde lo que va del año, cuando ella en junio se comprometió, la ministra, a recuperar ese. En ese momento, en junio, teníamos un 40% a la última reunión que teníamos y no ha traído una oferta ni del ministro de Economía, ni del presidente, ni el ministro de Modernización. El paro comienza hoy, es por no docentes y los docentes. Exactamente, docentes y no docentes de todo del país. ¿Es por tiempo indeterminado? 230.000 trabajadores en todas las universidades de la Argentina. ¿Es indeterminado el paro, sin fecha o tiene fecha de determinación? No, el paro va a ser, en el caso nuestro, desde la CETERA vamos a tener 48 horas sin actividad y una jornada de movilizaciones y actividades de clases públicas el día miércoles. Ahí se va a hacer otra evaluación, hacia la semana que viene va a haber otra jornada de 48 horas, y si no hay una oferta concreta al gobierno que recupere la pérdida del poder adquisitivo y trae una oferta seria, digamos, ¿no? Que porque los trabajadores han perdido, además de la inflación, se le ha quitado a los docentes, el Fondo de Incentivo Docente Nacional, no se ha discutido en la paritaria nacional la garantía salarial, la que fija un piso salarial para que ninguno sea pobre. Hay que decir que el 80% de los trabajadores universitarios docentes son pobres. Docentes y no docentes están por debajo de los 800.000 pesos. Por ejemplo, el transporte de automotor, el colectivo, por lo tanto, el docente que viaja en colectivo ya sabe que tiene que pagar 100 pesos más por el boleto. Exactamente, hoy sube el transporte. Imagínense que la canasta básica que consume un docente, uno docente en las universidades, como la mayoría de los trabajadores del país, ¿no?, implica alimentos, transporte y vivienda. Y suben los alquileres, suben los servicios, sube el transporte, y con estos sueldos, lamentablemente, no hay forma de garantizar. Hemos perdido en el inicio de este segundo, no va a iniciar ahora el segundo semestre, pero allá hay docentes que han renunciado antes de iniciar, porque tienen que ir a buscar otros trabajos, porque con este salario, lamentablemente, no pueden mantener las condiciones básicas de sus casas, ¿no? ¿Y cuántas horas tiene que tener un trabajador para que le rinda? Bueno, mire, imagínese que el salario testigo está alrededor de los 350.000 pesos. Eso es un salario de 4 horas. Con una jornada completa de 8 horas, no llega a 700.000 pesos. 800.000 pesos sería la línea de pobreza. Por eso le digo que la mayoría de los trabajadores universitarios que trabajan 8 horas por día, de lunes a viernes, no pueden llegar a una canasta básica. ¿Y qué dice el gobierno? Porque esto es un detalle de hace tiempo. Después de la movilización hubo una amague de aumento y quedó ¿en qué quedó? Bueno, el gobierno, después de esa movilización tan importante, donde hubo 1.5 millones de personas en todas las ciudades y las universidades del país movilizándose, se comprometió en el mes de junio la ministra Petovelo. Después le digo, a ver, hubo una reunión con el subsecretario Álvarez, después con el secretario de Trabajo que renunció, después con el nuevo secretario de Trabajo, con el secretario de Educación Torrendel, y después con la ministra, y no trajeron ninguna solución. Ella se comprometió a hablar con Caputo y con el presidente para dar una respuesta, y hasta ahora no ha llegado. Lo único que ha sacado es un comunicado diciendo que los docentes, además hay una discriminación no solo con los docentes en la cuestión salarial, sino también somos los docentes estatales peores pagos de la Argentina, porque la verdad, y los trabajadores estatales peores pagos, le dieron un aumento superior a los estatales, lo que comúnmente se conoce de los ministerios nacionales, y la verdad que las provincias también sufren la misma situación económica y necesitan tener el ajuste fiscal que plantea el gobierno, pero busca el color político que guste, ¿no? Digamos, Macri, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, cualquier color político, a los docentes, a los estatales, les está pagando un 27% más que a los docentes universitarios nacionales y no docentes universitarios nacionales. Por lo tanto, hay una discriminación hasta este sector, o algo ideológico que no entendemos por qué el ataque, o sí entendemos, ¿no? La ciencia, la tecnología, la educación superior es un valor muy importante para nosotros. Nosotros le decíamos a la ministra que el presidente Milei hizo campaña hablando de países que han tenido gran desarrollo, como Irlanda o Corea. Bueno, esos países, para tener ese desarrollo, han triplicado su presupuesto universitario, su presupuesto en ciencia y tecnología. Bueno, no es lo que está haciendo el gobierno. Lo mismo pasa con el poder legislativo, hay que decirlo concretamente también. Los bloques tanto del peronismo, el radicalismo, el bloque de la coalición cívica, el bloque de Compromiso Federal, se comprometieron a llevar al recinto un proyecto donde se mejoraba el presupuesto universitario, donde se votaba la ley de fondo de incentivo docente, y ya estamos al mes de septiembre y hasta ahora no lo han hecho, y tienen mayoría en la Cámara absoluta entre todos esos bloques, ¿no? Ahora, todo esto llama poderosamente la atención porque da la sensación, y volviendo a lo del Parlamento, da la sensación que algo que debiera ser prioritario, porque estamos hablando de niveles de educación, pasa nada más que en un anuncio, esto por los legisladores. Y por el lado del Estado es un ataque, porque no hay duda que después de la movilización y después de haber dicho de que se iba a contemplar, etcétera, etcétera, y caer otra vez en lo mismo, es un ataque a la universidad, ¿no? Sí, claramente. Además, no solamente el destrato salarial, sino con esa política que planteaban de comunicación, que planteaban adoctrinamiento en las universidades, con la agresión hacia la función docente. La verdad que eso está claro que es un ataque. Pero como usted bien dice, también estamos sorprendidos de los bloques de la oposición y de los bloques del oficialismo en el Parlamento, Y en los bloques que han marchado con nosotros en el día 23 de abril en la marcha, y hay muchos, es como todo, mire, los sectores políticos cuando están en campaña dicen que lo más prioritario es la ciencia, la tecnología y la educación. Pero cuando llega el momento de la inversión, por eso le hacía referencia a esos países, los países han invertido, no es solamente en salario, es en mantenimiento de las estructuras, de los edificios escolares, de los fondos para la investigación, para el extensión. La verdad que el compromiso concreto es que haya una ley en el Congreso de presupuesto que sea financiado, no que los docentes estemos mendigando todos los meses a ver si podemos llegar a fin de mes. Que haya un financiamiento concreto, una ley de presupuesto que incluya a las universidades y a la educación pública, a la escuela pública, con presupuestos que cada universidad puede ejecutar y pueda pagarle para, vuelvo a repetir, no solamente los salarios, que representan el 80% del presupuesto, sino también los gastos de funcionamiento, de extensión, las becas de los estudiantes. Hoy una beca Progresar de un estudiante para que vaya a estudiar es de 20.000 pesos. Hoy el colectivo acaba de aumentar, por el tramo más corto vale 400 pesos, o sea, no alcanza ni para ir 15 días a estudiar una beca Progresar, ni hablar de comprar libros y materiales didácticos, ¿no? ¿Y cómo sigue esto? Porque ya después de la marcha que hicieron, muchas protestas para hacer que superen eso, no hay. Bueno, nosotros vamos a profundizar el plan de lucha, hay una unidad del Frente Gremial Universitario, están todos los gremios, todos de todos los sectores, de las tres centrales de trabajadores, de docentes y no docentes unidos, y vamos a profundizar esta semana y la otra, y si no, en septiembre vamos a volver a convocar a la sociedad a que nos acompañe en una gran marcha federal educativa para demostrarle al gobierno y al poder político, ¿no?, y al poder legislativo, que nosotros necesitamos sostener nuestra fuente de trabajo, pero fundamentalmente la universidad. No hay un país, con desarrollo si no hay ciencia, tecnología y educación. No es posible. ¿Ninguna clase de respuesta, ninguna clase de oferta? No, la oferta fue irrisoria, es como que nos tomaron el pelo el día viernes en el Ministerio de Educación, se nos planteó un 3% para agosto, cuando seguramente esta semana va a salir la inflación de agosto, perdón, de julio, donde ya el IPC Ciudad ya dio 5,1, el IPC, digamos, del INDEC, dará 5, 4,8, pero además de no recuperar lo que perdimos, todos los meses, ciudad, la oferta del gobierno es por debajo de la inflación, por lo tanto, seguimos perdiendo. Esa es la preocupación más grande que tienen los trabajadores y las trabajadoras universitarias, ¿no? Sí, la inflación en la ciudad fue del 5%, y estamos hablando de que la mayoría de las universidades que importantes están todos en capital, ¿no? Exactamente. O sea, y un 2% para septiembre. O sea, es una expectativa que tiene el gobierno antiinflacionario, pero no hay forma de recuperar una economía sin consumo, sin mejora de trabajo y sin mejora del capital de trabajo, ¿no? El capital humano de trabajo. Eso es lo que se contradice con el discurso político económico que plantea el gobierno. Entonces, nosotros decimos, nosotros acompañamos la política de déficit cero, está todo muy bien, pero necesitamos recuperar el poder adquisitivo del salario. Es una economía sin consumo, es como un molino de viento sin viento, ¿no? Esto es muy importante. Esperemos la reacción del gobierno, porque no hay mucho más para discutir, ¿no? No, la verdad que no, y bueno, nosotros vamos a trabajar conjuntamente con los estudiantes, con la comunidad educativa, para revertir esto, y poniendo, nosotros sabemos que en abril se tocó el ADN, una fibra de los argentinos, que es la defensa de la educación y universidad pública, que representan el ascenso social. Estamos tratando de volver a instalar esto y demostrarle a la sociedad que es necesario volver a discutir este tema y concientizar. Además viene otro tema, ¿no? Es un semestre distinto al anterior. Se va a discutir el presupuesto 2025. Entonces tenemos también que ponerle la alerta no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo, que concrete un presupuesto y una ley de financiamiento universitaria y docente y del fondo de incentivo para el año 2025 y lo que resta de este año, ¿no? Los saludo. Muchísimas gracias, ¿eh? Que ande bien. Bueno. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:02 en la Argentina, 4:04 la temperatura, 1:01 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad, y de esta manera iniciamos el segundo y último resumen de noticias para la Rensis ayer y hoy por 650 Belgrano. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas APLA, que lidera el ultra kirchnerista Pablo Viró, que anunció para el 19 de agosto el inicio de las hostilidades con una serie de medidas gremiales que solo perjudicarán a los pasajeros de las compañías aeronáuticas. Por la demora en alcanzar un acuerdo por salarios en las negociaciones laborales, se realizarán asambleas informativas en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque Córdoba y Mendoza, que provocarán demoras y cancelaciones en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Los demás gremios de la actividad atraviesan distintas dificultades, pero comenzarán a adoptar medidas gremiales contra la empresa que cierra la segunda etapa de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, para las que tiene un fondo de 60 millones de dólares. ¿Cómo no era que no había plata? Es allí donde hay discrepancias entre la conducción de los gremios aeronáuticos y sus afiliados. Muchos de ellos prefieren tomar parte de ese fondo de retiro millonario, inclusive el personal cercado a su jubilación, y no quieren ruido sindical mientras negocian con los representantes de la Oficina de Recursos Humanos de Aerolíneas. Entre estas prejubilaciones son una verdadera oportunidad para muchos trabajadores que superan los 50 años y comenzó a ser ofrecido entre el 14 de junio pasado y finalizó el 2 de agosto. Aún no se informó si se abrirá otra ventana de oportunidad. Para el titular de la empresa, Fabián Lombardo, el objetivo es reducir la plantilla de trabajadores en alrededor de 500 empleados. Entre junio y agosto se contabiliza una reducción de 274 trabajadores, con el siguiente desglose por gremio: 41 empleados del gremio de auxiliares de cabina, 113 de personal de tierra, 17 de pilotos, 37 de técnicos, 57 de supervisión, 7 del exterior y 2 fuera de convenio, directores y gerentes, según indicaron fuentes al periodismo. La recuperación económica en julio, algunos sectores se consolidan mientras otros no muestran mejoría. Tras meses de incertidumbre y oscilaciones en los indicadores económicos, los primeros datos de julio trajeron un respiro, pero no todos los especialistas ven sostenibilidad en esta recuperación, ya que depende de variables clave como el consumo y las reservas, que aún no muestran tantas señales de fortaleza a largo plazo. En marzo, la economía argentina parecía haber tocado fondo y el gobierno sugería que los meses por venir podrían traer una recuperación en B, con una rápida alza. Si bien sectores como el agro, la energía, la minería y la pesca han mostrado un desempeño sólido en 2024, esto no ocurre en otros rubros. Algunos sectores con gran peso en el Producto Bruto Interno, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, han evidenciado una tendencia más débil, sin señales claras de un repunte sostenido. Esto sin entrar en detalles en cuanto a las economías regionales. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, reveló que en junio la producción industrial cayó 1.6% respecto al mes anterior, su nivel más bajo desde el junio de 2020. La caída interanual fue del 20.1%, una cifra alarmante que se asemeja a la situación que atravesó el país durante la pandemia. Sin embargo, los primeros datos de julio ofrecen un panorama más optimista. En tanto, la inflación revela en el dato oficial de julio que habría marcado la vuelta al sendero descendente. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, el que dibuja la inflación para que esté contento el desquiciado que nos gobierna, dará a conocer esta semana el índice de precios al consumidor de julio, que marcaría una desaceleración frente a la medición de junio al ubicarse en torno al 4%, retomando la senda bajista tras el repunte. Decía, retomando la senda bajista tras el repunte del sexto mes del año. Tras haber cortado con el proceso de desaceleración de 5 meses consecutivos al registrar un avance del 4.6% en junio, frente al 4.2% previo, el índice inflacionario habría vuelto a evidenciar una merma en el ritmo del aumento de precios en el séptimo mes del año. Estos muchachos, ¿de dónde toman los datos? Se ve que nunca van al supermercado. En ese sentido, la expectativa gubernamental es más ambiciosa que las estimaciones privadas, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, cree que el número puede estar más cerca del 3% que del 4%. Y bueno, si quiere, va y le dice a los del INDEC que le dibujen la inflación, que le digan que es del 4% y listo. Al que se aproximan los distintos cálculos de las consultoras. Esto miércoles 14 de agosto, el INDEC revelará el dato oficial, porque todavía tienen que terminar de dibujarlo para que esté contento el desquiciado que nos gobierna y el cara dura que tenemos de ministro de Economía. Cerramos con el deporte y finalmente en San Lorenzo, después de muchas idas y vueltas, el presidente Marcelo Moretti decidió correr del fútbol profesional como manager a Néstor Ortigosa, una de las glorias del equipo de Boedo, de la institución de Boedo, que consiguió la Copa Libertadores, fue el autor del gol con el que San Lorenzo consiguió la Copa Libertadores en 2014. Con un escueto comunicado, Moretti echó del fútbol profesional a Néstor Ortigosa, diciendo que habrá una nueva Secretaría de Fútbol Profesional, estará liderada por el dirigente Julio Lopardo, antiguamente conocido en el mundo del espectáculo como el cantante Julio San Diego, quien ya fue presentado por el presidente ante el plantel profesional y el cuerpo técnico luego del entrenamiento matutino del día de ayer, reza el inicio del comunicado, que además se encarga de destacar que la decisión fue tomada por el presidente Marcelo Moretti, en tanto el vocal Alejandro Tamer y los exjugadores Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez serán los otros 3 integrantes del flamante órgano directivo. En tanto, después de dimes y diretes en la relación entre Moretti y Ortigosa, este fue corrido del fútbol profesional, pero atención, no de la comisión directiva de San Lorenzo, porque lamentablemente para el presidente de la institución, Moretti es vocal y va a seguir ejerciendo su función, fue votado por la gente, a pesar que él ahora decidió que no estaba en condiciones de estar en el cargo, ya que dijo, no es un mal muchacho Ortigosa, pero le falta formación para el cargo. Se ve que no lo vio antes de designarlo. Una cosa realmente ridícula de una dirigencia del fútbol argentino que realmente está acorde a lo que pasa con el país. 8 y 10 de la mañana, 4.4 la temperatura, 1.1 la sensación térmica, la humedad 79%. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para De Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el día de la Reconquista de Buenos Aires. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 11 minutos pasan de las 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado de teléfono, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, acá hay que acordarse más que nunca de los masones británicos, ¿no? Que los tenemos y que nos invadieron. Y los tenemos adentro. Pero claro, hay mucha gente que está a favor del inglés, de aprender inglés, de hablar inglés, de consumir la cultura británica. Buen día, de Renzi. Ángel de acá de La Plata. Sí, yo creo que no hay que hacerse mucho moñito con los indios porque tienen hambre o no tienen hambre. Porque cuando están en el monte, tienen hambre y piden y reclaman. Ahora, cuando vienen a la ciudad y cubren sus necesidades, se transforman en gorila y votan a Macri y a Milei. Así que no nos hagamos mucho moño con los indios. Acuérdese el indio Félix Díaz que agitó para Macri. Así que yo tengo 65 años y discuto mucho de política con mucha gente, cambiamos idea, y ahí les puedo asegurar que hay un montón de indios bolivianos también que se instalaron acá en el alrededor de La Plata y son todos macristas, o indios correntinos. No se hagan moño con los indios, ¿eh? Por algo, 100 españoles voltearon el imperio del Alto Perú. Buen día, Miguel de Renzi y equipo, ¿cómo va? José de Campana saluda. Recién el compañero Carbone hacía alusión al efeméride de hoy, el día de la Reconquista de la ciudad de Buenos Aires, una muy buena síntesis histórica. Recuerdo que allá por la década del 70, cuando yo iba a la escuela primaria, ya no era feriado, comentaban que los años anteriores era un día feriado, pero al menos había un acto alusivo en las escuelas, era parte del calendario escolar, como se llamaba. Hoy soy docente y te puedo asegurar que esto pasa totalmente por alto. Si les pregunto a los estudiantes qué fue el día de la Reconquista de Buenos Aires, no tienen ni idea. Y bueno, para cerrar, todo es parte del proceso de colonización cultural. Buen día, Miguel. Bueno, como usted sabe, no hay nada en común con Milei, ni me interesa siquiera la vida del presidente Milei. Pero estoy escuchando a Enrique Kepa, qué desafortunado, qué desagradable. La verdad ya raya en lo impresentable, en la forma en que hace un boletín de noticias, llamando desquiciado, loco, la verdad que qué desafortunado. Llámele la atención, por favor, no queda bien. Habla muy mal de él lo que hace, Miguel. Bueno, le mando un saludo, Miguel, como siempre. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. 8 de la... Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Radio Belgrano en el día de la Reconquista de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Bueno, este último oyente seguramente es un troll del gobierno, porque la casta éramos los laburantes, los jubilados y el pueblo en general. El 80% más o menos de la población no llega a fin de mes, los sueldos y las jubilaciones planchados y todo aumenta, y hoy que nos enteramos a la mañana que volvían a subir los colectivos, el boleto mínimo se va a 370 y el aumento en la etapa 8 meses del gobierno libertario es del 660%. Sumemos a esto el costo de vida, la luz, el gas, el agua, el ABL, los alquileres y las expensas, a los que hay que sumarle las 3 comidas diarias y no hay sueldo que aguante. Está llegando la hora de romper las cadenas y reconquistar nuestros derechos ciudadanos, como lo hicimos en la Reconquista y en la campaña la sanmartiniana. Como nos dijo el poeta cuando visitó a la Argentina y se iba de aquí, de este país, después de la visita de la princesa española: argentinos a las cosas, muchachos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando tenemos que transitar en el medio de las conmemoraciones, a veces resulta difícil, porque uno se aparta de la realidad del día a día. Ahora, cuando todo el tiempo uno insiste en la necesidad de la noticia y esa noticia es absolutamente negativa, una de las cosas más graves que hacemos los que tenemos la responsabilidad de informar es no darnos cuenta de hasta dónde lastimamos con el enorme caudal de noticias negativas que damos todos los días. No somos los culpables porque no generamos la noticia. Somos los difusores de la trascendencia del hecho. Pero ocurre que la transitoriedad de las cosas, lo provisorio de todo, nos va dando determinadas pautas, pero siempre pasan no por cosas agradables, no por descubrimientos científicos, no por aciertos históricos, sino al revés, por pesadumbre, por pérdida de trabajo, por malas noticias constantes y permanentes. Y cuando la generación de las noticias son negativas y la difusión de las mismas obligatoriamente por parte nuestra terminan siendo negativas, obviamente que sin darnos cuenta creamos una sensación de contagio donde una mala noticia, cuando se reitera y se repite, se termina instalando en el mal humor de la sociedad. Ahora, no se puede mentir e inventar lo que no existe, aunque varios colegas lo hagan. Pero también es cierto que no se puede estar todo el día con la negatividad de la información. Y uno bucea y busca para ver cuáles son las cosas positivas, y no las encuentra. Entonces, cuando viene un momento, un tiempo, como el de hoy, que es la Reconquista de Buenos Aires, que es un triunfo del criollo sobre el invasor, y uno lo destaca, se da cuenta que lo hace en soledad, que no hay una abundancia de difusión de estas cosas en los medios, que no les importa difundir las cosas que hicimos bien, sino se ensañan y repiten y reiteran la información diaria de cosas que hacemos mal. Y esto provoca, decíamos, una cadena de contagio. A malas noticias, mal humor; a mal humor, se genera nuevo ambiente para malas noticias. Entonces, ¿cómo se debe manejar la información para que un pueblo y una sociedad estén viviendo el momento informado, pero no deprimido. Y es muy difícil, créamelo que es muy difícil. Porque al contar tenemos que contar lo que pasa. Y entonces cuando uno cuenta lo que pasa, inexorablemente para el que tiene sentimientos, por lo menos sentimientos nacionales, sufre al ver de qué manera se nos va despojando toda la ilusión de una patria justa, libre y soberana como alguna vez fuimos. Hoy quedamos reducidos a la voluntad de una minoría que son especulativa y que no les importa el destino de la sociedad. Ahora, fue la propia sociedad que los instaló allí. Fue el propio integrante de este pueblo que dijo, vamos por aquí, que le creyeron al cachivache y que ahora no se los escucha de la misma forma en que se los escuchó cuando decían que lo iban a votar, decir, me equivoqué, estoy arrepentido, qué error el mío. No pasa eso. Y entonces la pregunta y la reflexión es, ¿está todo bien? Porque no escuchamos que pase esa situación, no escuchamos que ocurra nada de lo que uno debería estar viviendo, y no hay nada más que de aquel que no lo eligió la queja permanente. No tenemos en la sociedad un arrepentimiento de los que lo eligieron. Por lo tanto, vayamos pensándolo. Pensemos que hay una mayoría, o había una mayoría por lo menos que lo votó, que hoy no sabemos si está conforme o no, pero que está en silencio. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno el editorial. Creo que no hay una coordinación en toda la queja nacional. Nos quejamos todo el tiempo, pero no plasmamos eso en una acción. Totalmente de acuerdo. Y ellos tienen políticas que frente a una oposición inestable que no se construye fuertemente, están reconstruyendo el país para un camino que lo consideran necesario, pero que es absolutamente contrario al interés nacional, ¿no? Incluso han creado un ministerio que lo llaman Ministerio de la Transformación y Modernización del Estado, y en realidad que en el que está Schusenegger, que es un personaje que ya ha tenido que ver con estas políticas de derechas históricamente en la Argentina y que se ha convertido en el ideólogo principal que tiene el gobierno para destruir el Estado. En lugar de transformarlo, la pretensión es destruirlo. ¿De qué manera? Lo que vos dijiste, desinformando a la sociedad, planteando temas que están en la realidad, pero que no son los únicos. Para combatir esto, es evidente que tenemos que nosotros, que del Estado, el peronismo planteó las tres banderas que vos demostraste, y además transformamos la Argentina, que se convirtió en un país donde las políticas que se generaban tenían que ver con la transformación y crecimiento de la Argentina para que los trabajadores fueran el eje de una transformación. Bueno, yo creo que esta es la clave ahora. ¿Cuál es la política de ellos? Con este ministerio lo que pretenden es concentrar la economía, destruir las empresas, destruir el Estado, incluso plantean ya prácticamente entrar en indisponibilidad de las empresas fundamentales, no tener una política educativa, no tener una política en salud, sino todo lo contrario, tener una política de destrucción de los derechos para que el pueblo no pueda gozar. ¿Y qué? Ahora, Enrique, cuando hizo la campaña, él dijo que era un topo que venía a destruir el Estado. Lo dijo públicamente y la sociedad lo votó para que destruya el Estado. Exactamente, porque no supimos explicar, porque nos ganaron una batalla por la inacción y porque la política no puede ser la lucha solamente por el poder que existe y que es, sino la lucha por la idea, la lucha por llegar a la organización del pueblo, la lucha por fortalecer las organizaciones sociales, por fortalecer la CGT. Y en su desarrollo están ganando una batalla que debemos revertir, que quieren consolidar en las próximas elecciones. Si no hay reacción, si no hay explicación clara de las ideas y de las acciones que hay que desarrollar en el Estado, si no hay una unificación de los sectores del peronismo que defienden estas banderas, vamos a perder las próximas elecciones. Y si en las próximas elecciones legislativas ellos consolidan su poder, para cuando se elija un nuevo presidente, ser hegemónicos cuando hoy no lo son. Hoy no tienen las provincias, no tienen mayoría parlamentaria. Tenemos que tener la inteligencia de que tenemos que reconstruirnos en un breve plazo con ideas claras, con explicaciones, con la conexión que se tiene que tener con esos sectores populares y explicando para qué es la democracia. La democracia es para que se elijan libremente los gobiernos, sí, pero la democracia es también para que haya derechos, y esos derechos lo están avasallando y no podemos permitir ese retroceso. ¿Y cómo se hace para reconstruir? Y se hace manifestando, haciendo acciones como se le hicieron en San Cayetano, que miles de personas fueron a plantear que el mundo del trabajo es la base que tiene la Argentina para crecer y su futuro, y que sus recursos naturales no pueden ser utilizados para que los grandes grupos monopólicos a los que defiende el gobierno los utilice en su favor, deteriorando definitivamente los derechos que tienen los trabajadores. Bueno, esto parte de tener ideas claras, de tener acciones, no tener miedo en enfrentar cada una a la motosierra y a la licuadora. La motosierra y la licuadora es para destruir el Estado con Schwarzenegger y crear un Estado que solo defienda los intereses monopólicos. Si no somos eficaces, rápidos en la generación de acciones y en la comunicación con el pueblo y de alguna manera en gestar oposiciones inteligentes, vamos a tener un desarrollo electoral que ellos lo construyen en base de cosas reales, pero que son defecciones que no rompen la idea central. La idea central existe. El que se apartó de esas ideas debe ser excluido, pero no deben ser anuladas las ideas bases que vos explicabas recién. Bueno, esperemos, porque el pueblo tiene un tiempo relativo. Fíjate vos que se van afianzando algunas cuestiones del poder, va logrando algunos objetivos el gobierno que parecía que no los iba a conseguir, y sin embargo la oposición sigue en el debate y en la discusión, ¿no? Es exactamente eso. Si eso no se puede, lo reconstruimos con urgencia, bueno, el daño que se va a causar va a ser un daño histórico y que va a costar mucho tiempo poder recuperar. La seguimos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo,

de que Margaret Thatcher fue una gran dirigente y la reina pretesías, y su vicepresidenta es hija de un veterano de Malvinas, esa conjunción del disparate de la fórmula presidencial de nuestro país en este momento es una de las tantas que podríamos mostrar a lo largo de la historia. Siempre estuvieron ellos, siempre las logias operaron para contar la historia de una manera diferente. Por eso, nosotros que la revisamos y vivimos constantemente, decimos feliz día, pueblo criollo, por la Reconquista. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 41 minutos pasaron después de las 8 de la mañana. Carbone, música. Bueno, vamos a otro tema. Hoy cumpliría años el querido Nito Mores. Y para poner un poco de calma, porque venimos muy duro, qué mejor que recordarlo a Nito cantando Copas, Amigas y Besos. Puso su grata tibieza en mis noches de triste bohemia. Ella puso sus colores de arena en mis sueños de frío y pobreza. Mas un día llegó la riqueza y cambió nuestras vidas. Por eso, entre copas, amigas y besos, la perdí por mi mala cabeza. Y hoy la llevo en mi negro lunatismo, como un grotesco fantasma de mí mismo. Hoy la llevo en mis ojos doloridos, como una gota de llanto contenido. Y la llevo, señor, como un sueño hecho ceniza, como un cargo de conciencia, como un dedo acusador. Sin embargo, hoy que tengo riquezas, me persigue implacable el hastío. Y es que añoro esas noches de frío y el amor de su grata tibieza. Ella puso su florestia aérea en mis sueños de locas fortunas. Ella fue un bracito de luna que alumbraba mis noches buenas. Y hoy la llevo en mi negro lunatismo, como un grotesco fantasma de mí mismo. Hoy la llevo en mis ojos doloridos, como una gota de llanto contenido. Y la llevo, señor, como un eco que me sigue, como un sueño hecho ceniza, como un cargo de conciencia, como un dedo acusador. Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La máxima en Buenos Aires, en la capital, va a llegar a 13 grados. El cielo va a estar nublado durante todo el día. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en este momento 2 grados bajo cero. con una temperatura máxima estimada en 3 grados. Hay lluvias y nevadas en las Malvinas en este momento. Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 25 grados bajo cero en la base Marambio en este momento. Reitero, 25 bajo cero, con una máxima estimada en 21 grados bajo cero. En la base Esperanza, la temperatura 21 grados bajo cero, con una máxima de 18 bajo cero, ligeramente nublado. En la base Carlini, la mañana con cielo nublado, la temperatura en Carlini 20 bajo cero, con una máxima de 15 grados bajo cero. En la base San Martín, 17 grados bajo cero, la temperatura actual, la máxima 13 grados bajo cero, con una mañana con cielo que se presenta generalmente nublado. En la base Orcadas, la temperatura actual, 25 grados bajo cero, con una máxima de 21 grados bajo cero. Temperaturas todas bajo cero en la Antártida Argentina, y continuamos con las bases. Vamos a la base Belgrano 2, 25 grados bajo cero, con una máxima de 20 bajo cero, ligeramente nublado. Miguel. Señor. En línea está Gabriel Mitón, del Foro Patriótico y Popular del CABA. Bueno, vamos a meternos con el homenaje, estamos ya sobre el cierre, con el homenaje que se va a hacer hoy en el cenotafio de Malvinas. Buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo se encuentra? Bien, a ver, ¿qué van a hacer hoy? No, simplemente conmemorar una fecha de las que yo digo que son ninguneadas en la historia argentina en particular. Es una fecha que entendemos que es sinónimo fundante de nuestra nacionalidad, de nuestro país. Claro, un poco que despertó la voluntad del 25 de mayo, ¿no? Claro, yo venía siguiendo el programa, ahora me encuentro en tránsito justamente hacia el homenaje, pero venía siguiendo el programa. El reconto que hicieron hoy es, destacaría, fue la incapacidad del español para defender la ciudad el 12 de cuando invaden los ingleses. Es ahí donde yo entiendo que hay un punto de inflexión en la conciencia de las propias fuerzas, que después cristalizarían en las milicias que rechazaron la segunda invasión inglesa, que a su vez tonificó la voluntad de independencia que vendría en 1816 y todo el proceso de independencia de ese 1810. Sí, yo creo que fue una reacción del pueblo criollo por lo propio, por defensa de lo propio, y eso se fue extendiendo hasta el grito de independencia. Sí, efectivamente. Hay un... Bueno, tenemos que tener conciencia de que ya existía un partido de la independencia. Muy chiquito, muy incipiente, pero ya existían los Belgrano, los Moreno, que han opinado también sobre el proceso y lo que significó esta fecha, ¿no? Ellos mismos después se forman como Belgrano, por ejemplo, en las milicias que son las que van a repeler la segunda invasión. Claro, bueno, pelea Güemes también. Güemes en la segunda, efectivamente. No solo eso, si ustedes se paran en la Plaza San Martín, vio que tiene esa plaza, tiene como dos claros niveles, que es parte del terreno ganado al río, digamos. En la parte superior estaba lo que se llamaba el Retiro, y Güemes pelea ahí, y desde ahí lanza una carga de caballería cuesta abajo, y allá abajo, casualmente, no sé si irónicamente o a propósito, a la altura de donde está el reloj de los ingleses, había un barco medio con poca movilidad, y Güemes, con la carga de caballería que dirige, Güemes, un Güemes chiquito, unos 14 años, logra tomar el barco, único caso en el mundo. No, y por la bajada que tiene el río de la Plata, cosa que los invasores no conocían. Así que se acercaron mucho a la costa, como lógicamente se hacía en esa época, para poder desembarcar, y después quedaron a merced de... En una bajante, por desconocimiento. Claro, y no, quedaron a merced de los caballos, porque fue con la caballería. Sí, sí, pero igual no ha de ser tan común, porque no hay otro caso en el mundo. No. Digo, así que también habla de cierto arrojo, y no de una sola carga. Yo hablé de una sola carga, pero dicen que fue más de una. Es una epopeya, los gauchos tomaron a caballo un barco. Exactamente. Bueno, y hoy leeremos, creo que hemos hecho llegar el discurso a todos los medios, espero que le haya llegado. Si lo quiere, lo tiene ahí, lo quieren leer, lo pueden leer, que hace caso a que los porteños, podemos decir, en alguna medida los rioplatenses, me gusta más, hemos manifestado en ese hecho histórico y en la Reconquista, que la Reconquista y después en la confrontación a la segunda invasión inglesa, que no queremos ser colonia inglesa. Y creo que hoy es más que importante recordarlo. Sí, no solamente inglesa, ¿no? No, después, después, claro, vino el proceso de independencia, que sería el culmine, ¿no? Como dice, de toda dominación extranjera, dice Matriz. Sí, pero hubo que hacer dos veces el acta, cosa que es interesante esto seguirlo, porque se puso la independencia de España y quedaba ahí, dando vuelta. Qué importantes son los secretarios. Potencia. Y después tuvo que agregarse en el acta, modificándose, y de cualquier otra dominación extranjera. Exactamente. Una corrección más que oportuna. Sí, claro. No, yo creo que fue central eso, ¿no? Claro, neurálgico. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo porque... lo voy a decir así, esto nace 1806, 1807, pero el invasor inglés hoy tiene una parte de nuestro territorio nacional ocupado, y siempre tiene una mirada hacia la necesidad de manejar la otra margen del estrecho. Ya manejan Malvinas, del otro lado necesitan mínimo la Patagonia. Es central tenerlo en la cabeza todo el tiempo, porque es la principal presión geopolítica que sufrimos. Después vienen sobre eso todo el desmanejo de nuestros recursos naturales y nuestras capacidades humanas. Sí, pero además, ya originariamente, en la vuelta de obligado, se ve que querían el control de los ríos interiores, es decir, que querían, porque ellos conocían con el agua lo que se podía hacer por un país que está rodeado de agua, y que los argentinos casi ni le prestamos atención. Tenemos una superficie de agua que rodea a la Argentina que es de una proporción increíble y no la conocemos. No, claro, bueno, por eso la importancia de la Reconquista, una presión geopolítica que nos precede como nación, la heredamos. Heredamos esa presión. El manejo de la urbe de Buenos Aires en aquel momento, el manejo de Malvinas hoy como base, una de las bases más importantes de la OTAN en el mundo, muestra que esa presión sobre nosotros es constante. El aeropuerto de Lewis, el aeropuerto que tiene Lewis en territorio argentino, capacidad para aterrizar aviones de gran porte, es otra presión objetiva. Y así podemos tener varios hechos del histórico agresor sobre estas tierras, que es Inglaterra. Detrás, todos los otros que vienen a rapiñar nuestros recursos, ¿no? Es así, porque además la Argentina fue siempre una perla de la corona británica, como decía algún trasnochado, y la verdad que ejercieron ese poder siempre, mucho más que Estados Unidos, mucho más que cualquier otro imperio. Los ingleses fue lo que soportó el Río de la Plata. Ajá, y sí, estamos conmemorando una fecha que nos va a recordar, nos tiene que recordar exactamente eso a todos los actos. Bueno, ¿a qué hora es? Ahora en un ratito, a las 10 de la mañana, puntualísimo, estaremos comenzando ahí frente al cenotafio a los caídos en Malvinas, porque por todo lo que dije antes, nos parece que está... Se está escuchando en Plaza de Martín. Más que conectadas ambas situaciones, así que nos pareció oportuno celebrarlo, conmemorarlo en el cenotafio. Me parece muy bien que recordemos esta fecha, que le vaya bien a la jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Un día como hoy, conmemoramos en la Argentina a uno de nuestros hermosos bichos que dio lugar a una leyenda, la leyenda del Caraú, uno de los grandes mitos correntinos, como se lo conocía. El Caraú es un ave mitológica de la provincia de Corrientes y que dio origen a la más hermosa de las leyendas de las noroestes, que se convirtió en un tema musical, como para cerrar el programa con un poco de música. Y Mario Bonfil escribió El Caraú. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contar el suceso que le aconteció al Caraú. Estando la madre enferma, remedios salía a buscar. Encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba en la fiesta con la guainita mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor: disculpe, amigo Canao, a nivel quiero que arunde de la noticia. Oh, mano, a buen decir, no importa, mi buen amigo, el baile no ha de dejar. Si un manoro ya, oh, manoma, hay tiempo para llorar. De la mañana, 58 minutos, a lo último, Enrique. Cansado al fin de bailar y llegando ya la aurora, él le dijo a su guainita: mamuaitepa, hoy me deroga. La dama le contestó: queroga, hoy mombrí, el pulsero quiere nombre, ya gran en decir. Al oír estas palabras, el Caraú se despidió. Se fue llorando y diciendo: mi madre ya se murió. Bueno, 8 de la mañana, 59 minutos, nos tenemos que ir. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana, estaremos regresando para hacer Al Ayer y Hoy por Radio Belgrano y la Cadena de la Soberanía Nacional. Le dio el tupá, le puso un plumaje negro y le condenó a llorar. De Rensis, ayer y